hoy te escribo estos versos que nunca me atreví a confesar. Pero ahora, con mi edad avanzada, comprendí tantas cosas, aprendí a valorar tantas cosas que has hecho en la vida, por mis fantasías, por verme crecer, por tener tu calor día a día. Quisiera de nuevo un niño, yo sé. Este tema está dedicado para vos, vieja, y para todas las madres que los chicos integran el grupo del Topo y la Fuerza, con mucho cariño. Un beso. Estrofas